mokolo yoko zongelanga yokombaka sema solo tosololaki na yo liboso yo kene souvenir ya ngano nano ebungi te sambelaka mpe tosala elongo eee mieux vaut tard que jamais. Yo mingi papa, yo kakolela mukubwa mwana ya lila. Na tindeli yo mote ya maloba, kokanisa mosika toti. Misoli na miswe kotanga, mpona mawana kozela, mokolo yo kosongelanga. Yo pombaka, se masolo tosolo lakina yo. Soyo kete souvenir ya ngano nanu ebungi te sambelaka mpe tosala elongo e yotongisala sanduku ya susi na motema na ngai eleki na kilo mwa etenga mwana moto nakoka kotambola Batongo tolanda te, batikala na sonyo batikala.